Hola, esto es Juegos de Guerra, programa número 8. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, vamos a hacer nuestro primer programa semanal y vamos a intentar que esta vez sea de media horita, que es lo que nos hemos propuesto como límite. Sí, e intentaremos que se cumpla esta vez. ¿Tú crees que lo vamos a lograr? La verdad es que lo dudo. Vale, vamos a empezar, si quieres, por la sección de noticias no tan rápidas. Ahora que ya nos hemos centrado y tenemos secciones y todo, parecemos un programa serio. Sí, solamente lo parecemos, por eso. Sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con estas noticias que tienen que ser esta vez un poquito más rápidas, a modo de titulares. Bueno, la primera noticia no tan rápida es que nos anuncian que las microtransacciones llegan a Wii. Con objetivo de comprar juegos y sobre todo pues los de WiiWare. Bueno, esto es lógico, era lógico. Bueno, sí, era algo que ya esperaba todo el mundo, pero bueno, también creo que cabe resaltar que Nintendo está empezando a mirar un poquito más por el dinero. Sí, bueno. Cosa que, bueno, por otro lado, es normal. Es lógico. Bueno, se hará como los juegos de la consola virtual, que se comprarán Wii Points y ya está. Exactamente. Y luego se cambiará. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia tan rápida, y es que, bueno, el culebrón de Xbox 360, si incorporará Blu-ray o no, ahora que el HD DVD ha quedado descatalogado, bueno, dicen que finalmente no llevará Blu-ray de serie, que es algo que yo creo que desde aquí ya habíamos dicho, que la Xbox ya llevó DVD cuando salió y dudábamos que de que saldría con un Blu-ray de serie. Exacto, bueno, está claro que de serie era bastante difícil que lo sacaran. Sí. Ahora solamente nos queda por ver si dentro de un par de añitos se retractan de lo que han hecho ahora y sacan un reproductor externo a la consola. Eso podría ser. Ya lo veremos. De momento dicen que no van a sacar un reproductor HD, Blu-ray. De Blu-ray. Bueno, pero ya sabemos todos que estas cosas, una semana dicen que no y la semana siguiente puede cambiar. Exacto. Bueno, la siguiente noticia es que Home, bueno, es el servicio este que tendrá PlayStation 3, estará disponible ya en el mes de julio. Todavía no se sabe el día concreto, pero en julio ya está disponible. Y bueno, esperamos a ver a qué llegue, porque yo espero grandes cosas de este nuevo servicio. Sí, bueno, la verdad es que se nos presenta como algo parecido a Second Life o los Sims. Sí. La verdad sí. Es que bueno, tendremos que ver a ver qué aporta. Sí, yo creo que tiene grandes posibilidades. Ya veremos si lo saben aprovechar al 100%. Yo sí. Creo que sí, ¿eh? Esperemos que sí, porque sería, bueno, una gran ganancia para todos los que jugamos a las consolas. Sí. Bueno, pasamos a otra noticia de estas que han aparecido durante esa semana, y es que, bueno, el último juego de Nintendo, el último superventas, el Smash Bros. Brawl, ha vendido casi 1,5 millones de copias en Estados Unidos, siendo el juego de Nintendo que más rápidamente se ha vendido en toda la historia de la compañía. Se ha vendido, para que te hagas una idea, una media de 120 unidades por minuto en la primera semana. La verdad es que hay gente que tenía muchas ganas de coger este juego. Mm. En el foro mismo ya hemos podido ver un poquito la expectativa que creaba. Sí, sí. Y yo creo que esto incluso puede ser superado cuando salga el próximo Mario Kart Wii. Puede ser, pero ya te digo que este ha sido un buen lanzamiento. Estamos hablando de cifras en Estados Unidos, ¿eh? Se ve que en Japón también ha tenido mucho éxito, pero bueno, esas cifras son de Estados Unidos. Bueno, podemos decir que casi con seguridad estas cifras también se van a repetir aquí en Europa. Esperemos, porque todavía no hay fecha de lanzamiento para este juego y hay mucha gente que tiene, bueno, que tiene muchas ganas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas por aquí. Sí, continuamos con la última noticia de esta sección de noticias no tan rápidas, con, bueno, algo que discutíamos la semana pasada, no sé si lo recuerdas, que con esto de que la Xbox 360 había bajado de precio. Sí. Bueno, finalmente se han aumentado la venta de consolas un 40%. Bueno, okay. La verdad es que es algo que se podía ver venir, porque es que realmente el precio es muy bajo. Sí, ahora muchísimo. El precio está muy bien ahora, ¿eh? Sí, a ver, estamos hablando de que una Xbox ahora mismo cuesta la mitad que una Play 3. Claro, exacto. Y menos que una Wii. Uh-huh. Exacto. No, yo creo que es una buena jugada que ha hecho Microsoft, porque Microsoft lo que quiere es posicionarse bien en el mundo de las consolas. Lo que pasa es que yo, con la primera Xbox, ellos ya sabían que iban a perder mucho dinero. Y yo pensaba que con esta 360 iban a empezar a ganar. Pero bajándola tanto de precio y tan rápido, no nah, sé yo si acabarán palmando pasta, pero gansa, ¿eh? Yo creo que han hecho una... Esta jugada es una jugada que responde un poquito a la desesperación que tiene el mismo Microsoft por hacerse con el mayor trozo de pastel que pueda. Sí. Ha visto que Wii le ha comido toda la ventaja, bueno, toda la ventaja que llevaba se la ha pasado por Wii por el forro. Sí. Y está viendo que Play se le empieza a acercar. Sí. Frente a eso, bueno, sobre todo en el continente europeo y en Japón. Bueno, Japón ya es otra historia, pero en Europa la PlayStation se empezaba a vender casi igual también, bueno, más o menos del estilo de Andrés Box. Sí, no. Entonces, ante esto, pues, tienen que realizar jugadas desesperadas. Sí, Nintendo tiene, digamos, que el pastel más grande, pero sí. La lucha por los jugadores que quieren juegos en alta definición está entre Xbox y PlayStation 3. Por tanto, Microsoft tiene que hacer algo si quería quitarle usuarios a los posibles compradores de una consola de Sony. Exacto. Bueno, yo creo que merece la pena también recalcar que esto sería sobre todo si hablamos del mercado europeo. Porque el mercado americano yo creo que Microsoft lo tiene casi todo ganado. Sí, y en el japonés al contrario. Es la, sí, al contrario, exactamente. El japonés lo tiene perdido. Exacto. Bueno, pues ya hemos acabado la primera descripción. Yo creo que hemos estado más o menos a tiempo. En el tiempo que nos habíamos marcado. Bueno, y ahora vamos a abrir nuestra nueva, ya es una sección que hemos hecho varias veces, pero ahora le ponemos nombres, y es la sección de los nuevos juegos, o los próximos nuevos juegos, mejor dicho, y empezaremos con una de las sagas más famosas para PC, y es que tras unos cuantos años de ver numerosas y continuas expansiones... Lo típico, ¿eh? Sí, para llegar a aburrir. Sí. Dentro de poco ya tenemos la nueva versión de Los Sims, que, bueno, en principio llevará el título Los Sims 3. Sí, un alarde de... Tenemos el título definitivo. Sí, la verdad es que original es... Un alarde de originalidad, han puesto el 3. Exacto. Bueno, hace unos meses se ha confirmado el desarrollo y, por lo que hemos estado viendo en VidaX estos días, bueno, nos decían que a partir del 19 ya podríamos tener un poquito más de información. Como el 19, bueno, todo el mundo sabe que ya ha pasado. Ya hemos podido ver algo más. En principio se cree que el juego, si el desarrollo sigue como está previsto, saldrá en otoño de este mismo año. ¿En otoño lo tendremos? Bueno, en principio eso es lo que parece. Pues después, bien, ¿eh? Todo el mundo sabe que se retrasa. A ver, yo no sé si me lo parece a mí o no, pero para mí que la vida del primer Sims duró más, ¿no? Hombre, el primer Sims, que yo recuerde, tuvo como poco 7 expansiones. Es que, claro, los Sims 1, yo recuerdo que sacaron los Sims, al cabo de un tiempo empezaron a sacar expansiones, y yo creo que la vaca les dio más leche que los Sims 2, ¿eh? Sí, pero bueno, quizá también porque ahora está avanzando un poco más rápido, y quizá un poco también porque no supieron innovar lo suficiente en los Sims 2. No, porque es que... Era muy parecido al 1. Prácticamente, ¿qué innovaron en Sims 2? Los gráficos. Sí, los gráficos y alguna que otra cosita más, pero nada demasiado suculento. Claro, tú imagínate que tú tengas los Sims 1 y te has ido comprando, porque es un fan de esa saga, te has ido comprando todas las expansiones a medida que van saliendo. Que es un pico. Sí. Tú, una vez salen los Sims 2, claro, es que directamente ni te lo compras. Claro. Yo al menos no hubiera comprado los Sims 2, porque es que, a ver, el salto gráfico... Vale, está bien, pero es que teniendo los Sims 1 con todos los extras que había para poder personalizar muebles, decoraciones y todo lo que había, yo no sí, me la verdad es que... yo no, bueno, pero este, en cambio, yo creo que a los que son fans de esta saga, yo creo que sí que tienen que comprárselos. Bueno, y explícanos por qué. ¿Qué novedades trae, bueno, este juego? Yo creo que las novedades más importantes que podemos ver que trae es que por primera vez nos ofrecerá la elección de poder movernos por la ciudad como, bueno, por donde nosotros queramos. Según le hemos leído por algunos sitios, al más puro estilo GTA. Vemos que esto es algo de lo que dicen los desarrolladores y después ya veremos a ver si se cumple exactamente o no. Pero en principio parece prometedor. Sí, poder, no, no. Bueno, la verdad es que salir de tu casa, ir en coche... Es algo que desde el primer Sim yo echaba de menos, porque claro, resulta que tú tienes tu casa... Sí, en la parcela pequeñita. En la parcela pequeñita, los vecinos te venían. Sí, pero y tú no podías ir nunca. Exacto. A ningún sitio. Estabas como encerrado. Sí. Era sí, un poquito sí. Una sensación de estar encerrado. Sí. Bueno, al parecer eso mejorará en esta ocasión. Y pues lo que podemos ver, también van a mejorar un poquito las herramientas para personalizar. Sí, lo que es el personaje, ¿no? Exacto, sí, lo que son personajes. Y bueno, suponemos que el editor de caras será algo parecido a lo que hemos podido ver en el Oblivion hace poquito. No, a pesar que decías en Nintendo. No, no creo que sea como los Sims exactamente, de, como los Mis de Nintendo. No, eso es bueno, eso es bueno. Y bueno, no sé si tenemos, si quieres explicarnos tú alguna novedad más. No, básicamente estas que tú comentabas, que va a tener muchísima más libertad en cuanto a que no solo tendrás tu casa, sino que tendrás una ciudad entera en la que poder andar, conocer gente. Lo que yo no sé es cómo harás para hablar con esa gente, porque una cosa es hablar con una máquina, que haces cuscús y sin. Y sí. Otra cosa es hablar con un ser humano, claro. Por ejemplo, la Xbox 360 y la PlayStation 3, yo creo que tienen la posibilidad de usar un headset. Sí. No sé si usarán esto o bien un teclado conectado al puerto USB, porque como sean frases predefinidas... El headset estaría muy bien, sería lo mejor. Yo creo que lo siguiente sería posibilidad de un teclado y ya como tercera opción quizá frases predefinidas. Pero si son frases predefinidas yo creo que se llegaría a hacer un poco aburrido. Sí, perdería bastante el juego. Yo no le vería gracia encontrarte con un personaje por ahí por la calle y poder decirle las cuatro gracias de siempre. No sé, si no mejoran el tema de comunicación o no explican cómo lo van a hacer, yo no sé cómo se puede quedar, ¿eh? Bueno, todo será esperar un poquito más, a ver cómo avanza la cosa. A ver, bueno, yo estoy hablando de PlayStation 3 y de Xbox 360 porque supongo que también saldrá en esas plataformas, porque, bueno, los Sims creo que estaban incluso en GameCube, habían sacado una versión, en PlayStation 2 también sacaron versiones. Sí, pero son versiones que siempre cambian un poquito, no son exactamente iguales al sí, es verdad. Es cierto. Yo la que tenía de GameCube era bastante más limitada que respecto a la de PC. Que por cierto, no sé si has visto imágenes del juego, de los Sims 3. No, no he visto ninguna. Pues bueno, yo estaba viendo una noticia en la que te aparecen varias capturas y el acabado gráfico está muy bien, ¿eh? Los personajes están muy proporcionados, se ven junto a edificios de básicamente de planta baja más dos. Y muy bien, tipo prueba. Pueblo americano, con su ayuntamiento, con su reloj. Está bien, es un juego que está gráficamente parece que va a estar bien. Lo que yo no sé, que es otros problemas que en los que se pueden encontrar, es el lag que pueda tener el juego. Hombre, suponemos que para la versión de PC esto no será demasiada molestia. Porque no suele ser molestia casi nunca. Yo espero que no, porque como tengan lags puede ser un poco incómodo de jugar. Pero bueno, ya veremos. Es un simulador de vida cada vez más completo estos Sims, ¿eh? Sí, la verdad es que cada vez se van subiendo un poquito más. Bueno, ¿quieres que pasemos al siguiente próximo juego? Sí, pasamos a la siguiente noticia de juegos, que bueno, es que el próximo Bomberman ya empezamos a ver las primeras imágenes. Para Wii, ¿no? ¿Me hablas? Para Wii, exactamente. Sí. Bomberman para Wii. Bueno. Y yo creo que lo primero que cabría resaltar de este Bomberman... ¿Sí? Es que no hay nada nuevo que resaltar. Vale. Al menos nada nuevo importante. El juego sigue siendo como antes. Y yo creo que esto es una cosa que a mí al menos me alegra mucho. Porque es un juego que, bueno, hemos visto algunas variaciones de hacer un poquito más de rol, hacer un poquito más, no sé, diferentes variaciones que a mí personalmente no me han gustado. Ya. A mí me gusta el típico, el de toda la vida. Tu cuadrícula, poner tus bombas y matar a los compañeros con más de una persona. Bueno, entonces sería una buena noticia, ¿no? Sí, para mí una noticia muy buena, desde luego. Bueno, y además, ojo, que puedes poner tu Mii para jugar con él, ¿eh? Sí, y la verdad es que luce bastante bien, porque solamente pone la cara. Exacto, y el cuerpo es igual. De los Mii, el cuerpo de los Mii, que es lo más feo, lo sustituyen por el cuerpo de un Bomberman. Exacto, y quedan muy graciosos y puede ser muy divertido ver a tu Mii y compartir online con otros con amigos hasta, tuyos. Con hasta 8 personas. Hasta 8 personas a la vez, en una partida. Bueno, en una sola pantalla, la verdad es que sí, puede ser muy divertido. Con todos los pop-ups que suelen incluir esta serie. Sí, habría que ver quizá un poquito el precio que tiene, porque estamos hablando de un Bomberman. Bueno, yo creo que rondará sobre los 40-50 euros, pero dependiendo de lo largo que sea el juego, merece la pena pagarlos. ¿Sí? ¿Tú crees? Sobre todo porque entre el online y el jugar con amigos en casa, es un juego que tiene mucha vida. Yo incluso lo igualaría casi con el Tetris. Es un juego que no te cansas de jugarlo. Bueno, habrá que hacerte caso. No, la verdad es que, a ver, es un juego que está bastante bien. De hecho, yo, este es uno de los pocos que me he comprado de la consola virtual. Porque, no sé, es un juego muy entretenido. Y eso que solamente se pueden jugar 4 personas, ¿eh? Sí, a ver, en la consola virtual son gráficos de, no sé si era de Super Nintendo, de juego, o de Nintendo incluso. Y es que aún así da igual, porque te lo pasas igual de bien. Sí, son juegos que los gráficos tampoco importan mucho. Y en este, bueno, recordemos que podrás poner tu Mi, que eso le dará un toque de gracia, y sobre todo cuando le metes un bombazo a algún compañero tuyo, sí, que lo podrás ver incluso la cara. Esperemos que cojan un poquito también algo bueno que trajo el SmackDown vs. Raw 2008. Sí. Y es que las caras de los Miz cambiaban según el dolor que sufriesen los jugadores. Ah. Estaría bien que en este juego incorporaran algo parecido. También estaría bien, sí. Se van poniendo caritas y tal. Sería muy divertido. No creo que lo incorporen, pero es una buena idea, ¿eh? Sí, la verdad es que es una idea muy... Bueno, para reírnos con los amigos es lo mejor. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, si quieres. Exacto, pasamos a la siguiente noticia. Pues tú dirás. Y ahora empezamos con la especulación más pura y dura. Venga, va. Y es que, bueno, un importante ejecutivo de Nintendo América, Reggie Fils-Aimé, alias Webster, dicho por ahí, exacto, ha comentado que Nintendo planea lanzar un importantísimo juego para estas Navidades. Bueno, no, espera, vuelvo a repetir. Sí, un juego importantísimo llegará en Navidad. A ver, para señor Reggie, 2 puntos. ¿Esto lo va a presentar cuándo? En el E3, ¿no? Exactamente, sí, lo presentaron en el E3. Señor Reggie, ¿el E3? ¿Cuándo es? ¿En junio o julio? Quedan muchos meses. Cállate. Sí. Cállate. Para decir eso, no digas nada. Se puede especular mucho con esto, ¿eh? Es que además, a ver, no solo eso, es que además el tío se atreve a decir que será un gran juego para las próximas Navidades que todos los usuarios desearán tener. Todos. Es decir, aquí bueno, no meten a los típicos fanáticos nintenderos que están deseando que le saquen a Donkey Kong, al Zelda y aquí más. ¿A qué personajes típicos más hay por ahí? Al Wario, sí. La verdad es que algo que todo el mundo quiera tener. Es que claro, Yo espero que será una reedición de alguno de los clásicos de Nintendo. ¿Tú crees? Sí, y aquí se puede hablar desde el Ice Climbers hasta el Super Mario Bros. 3. Casi cualquier cosa que salió de Nintendo puede hacer una reedición. No, pero es que fíjate además en esas mismas declaraciones que además añade, ¿eh? Dice, todo lo que puedo decir es que lo que anunciemos durante el E3 va a ser fantástico. ¿Vale? Punto. Sí. Los jugadores van a estar emocionados y la audiencia que hemos expandido se emocionará. O sea, aquí dejo muy claro. Audiencia que hemos expandido, como todos sabemos, Wii se ha expandido a un mercado de jugadores que no son los típicos jugadores de toda la vida. De shooters, de juegos deportivos. Es que yo no sé por dónde van a ir los tiros. Es que estoy completamente... Por eso le digo, Reggie, cállate. Sí, la verdad es que esta noticia nos deja intrigados, completamente intrigados. Bueno, creo que va a llenar muchos minutos de nuestro programa de aquí hasta que llegue el E3, ¿eh? Sí. Porque la verdad que esta es una noticia que tiene mucha amiga. Porque además... Bueno, iremos especulando poquito a poco, un poco cada día. Sí. Y ya veremos a ver con el tiempo. A ver si alguna de nuestras especulaciones se cumple. Sí, bueno, a ver, esperemos que como siempre pasa cuando se va acercando el E3, vayan saliendo rumores, vayan saliendo cositas, que es la gracia que tiene esto, ¿no? El ir mirando los rumores, pues a mí me gustaría esto, salió este rumor, ¿qué te parecería, qué tal? Eso está muy bien. Ya veremos, a ver, yo te pediría que hicieses una apuesta, yo también haré mi propuesta, No te voy a decir un juego concreto, pero sí que intentes definir un poquito por dónde crees que van a ir los tiros. Bueno, yo prometo, me lo voy a pensar, me lo voy a mirar con calma. Sí. Y para el próximo programa, ¿sí?, haré mi predicción personal. Vale. Sobre, bueno, te diré en concreto, intentaré que sea una saga. Te diré una saga que yo creo que puede tener que ver con ella. Vale, perfecto. Vale, yo haré lo mismo. me intentaré pensar qué puede ser. Y en el siguiente programa haremos una apuesta. Y nos apostaremos algo también, claro. Perfecto. Obviamente. Puesto. Y esto, como queda grabado, ya está. Vale, pues, ¿qué más queda? Bueno, así quedan un par de noticias. ¿Sí? Si quieres, paso a darlas yo. Y una, pero es que, bueno, va a salir un nuevo juego para Xbox 360 y para PlayStation 3, que se llama Army of Two. Y bueno, el juego es el típico shooter, pero lo que me ha parecido curioso de este juego es que es uno de los poquísimos juegos que tienen un modo cooperativo propio. Es decir, el juego se llama Army of Two porque es un grupo de dos. Sería como una traducción un poco libre. Grupo de dos. Si tú solamente juegas, si juegas solo, la consola te manejará tu compañero. Pero lo ideal es que tú y otra persona juguéis en modo cooperativo el juego entero, la campaña. Bueno, yo creo que esto respondería un poquito a nuestras plegarias de siempre. Yo creo que alguna vez incluso lo hemos comentado en el programa. Sí. De, bueno, rememorando aquellas épocas en las que jugábamos al Doom 2. Sí, exacto. Y yo creo que por fin nos han hecho caso. Sí, sí, sí. No, además, el juego tiene una pinta bastante buena porque se necesitará cooperar en muchas de las misiones para poder seguir adelante. Entonces, exacto, yo creo que para el que tenga la Xbox 360 o la Play 3 y tenga, lo que sea, pues el hermano o algún amigo que venga mucho a casa y tal, yo creo que es un juego que puede merecer la pena por eso, porque tiene este aliciente que hoy en día no tiene muchos juegos. No, yo diría que ninguno. Casi. Prácticamente ninguno. Y en los shooters yo creo que es en los que más se disfruta. Sí, sí, sí, sí. En los shooters la verdad es que son muy divertidos. Sí, pues ya. Pues bueno, este juego yo lo dejaría como recomendado. Exacto. Vamos a pasar, si quieres, a la última noticia de próximos nuevos juegos, con una noticia que a mí me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, tanto que yo no sé todavía si es un fake o no es un fake. Es que, bueno, van a sacar un juego para la DS que se llama Guitar Hero on Tour. Y bueno, lo curioso de esto es que gráficamente se ve muy bien, muy bien. Tienes en la pantalla que no es táctil, igual que en las versiones de sobremesa, te van bajando las notas. 4 solamente en este caso, no son 5 notas. La naranja la han quitado. Sí. Y en la pantalla táctil te aparece una guitarra eléctrica con unas cuerdas para tú con una púa rasgar. Sí. Pero no es como en el Jam Sessions, que simplemente es rasgar la pantalla táctil, sino que lo venderán con un accesorio que se conecta al puerto de la Game Boy Advance y tiene los 4 botones. Exacto, sería casi como convertir tu DS en una guitarra. Sí, sí, y no, está muy bien, la idea está muy bien. Lo que yo no sé es si cogerás bien la consola, sí, pero supongo que ya la habrán probado y supongo que sí. Bueno, hace poquito, bueno, para decir que ha sido en los últimos 5 minutos, sí, he podido ver un trocito de un vídeo en el que salía gente, bueno, supongo que será algún anuncio promocional, sí, en el que salía gente con este nuevo aparato. Ah, sí, ¿qué tal? Y bueno, lo cogían con la mano izquierda mientras rasgaban con la derecha. Y el aparatito en sí incluía también una agarradera como las que llevan las cámaras de vídeo. Sí. Que tú te la metías en la mano para coger mejor la consola. Ah, pues muy bien. Con lo cual no se te mueve tanto, lo tienes bastante bien fijado y, bueno, es más cómodo para tocar. Pues muy bien. A ver, yo no sé a ti, pero esto ya es lo que nos faltaba. A ti y a mí, que nos gusta mucho la saga de Guitar Hero, lo que nos faltaba, sí, ya. Sí, poder traer llevar... Sí, sí, a cualquier parte. En el tren. ¿Tú te imaginas en el tren tocando así la guitarra? Sí, no. Pero todavía porque lleva los cascos puestos. Claro. Entonces la música solamente la escuchas tú. Exacto. Bueno, a ver, es algo que, bueno, está bien. Está bien. A mí la verdad, sí, la verdad que está muy bien. Me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Además, estos juegos que vienen con accesorio parece que están poniendo un poco de moda. Hace poco ha salido este juego de magia que venía junto con una baraja. Exacto. Y ahora, bueno, esto. Y ahora este, bueno, a ver si sacan más juegos con accesorio, porque además es una buena medida contra la piratería. Y le dan mucha más vida a Nintendo DS. Exacto. Si le faltaban títulos a esta consola, pues mira, aquí tiene otro más. Exacto. Que, bueno, a disfrutarla. Bueno, acabamos, si quieres, esta sección. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, que es la de más información de juegos. En esta sección, como sabéis, cogeremos juegos que todavía faltan mucho por llegar, de esos juegos que nos va cayendo información con cuentagotas, y nuevamente juegos que son de una cierta importancia, y bueno, la información que vayamos obteniendo pues la iremos comentando. En este caso tenemos otra noticia más del GTA 4, que es un juego que, como sabéis, estamos haciendo un seguimiento especial porque es un juego que yo creo que merece la pena. Y sí, bueno. Sí, sí, y bueno, se confirma que en este GTA 4 vamos a tener modo online. Que esto ya de por sí es una buenísima noticia. Pero bueno, no solo eso, sino que bueno, en el modo online tendremos 15 modos diferentes de juegos. Que eso también está muy bien. Y podremos jugar hasta 16 personas. La verdad es que solamente queda esperar que la vida de la ciudad no baje con estas 16 personas en pantalla. Esperemos. Que no sean 16 personas solas, sueltas en una ciudad desierta. Yo espero que no, porque, a ver, ha habido mods de estos de gente que no son programadores ni pertenecen a Take-Two, que han hecho mods de GTA, el GTA Vice City, todos estos que ya incluían el modo multijugador sin gente, digamos. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que programadores profesionales no les debería costar demasiado hacer un modo online con gente. Yo creo que no. Bueno, es una buena noticia. Tendrá los retos clásicos de tipos el Deathmatch. Bueno, pues supongo que habrá algún tipo de policías y ladrones para perseguirse. Luego creo que había uno en el que uno asignaba una misión y el resto tenían que hacerla. Y el que primero la hacía pasaba a ser el que proponía la siguiente misión a realizar. Y bueno, esto está muy bien. Esto, una vez que te pasas el juego, si ya el juego de por sí tiene mucha vida y mucha libertad porque puedes hacer muchas cosas en el juego, tú imagínate si además de eso le añades que tienes un modo online. La verdad es que esto hace que el juego sea casi, bueno, no diría infinito, pero la verdad es que es un juego que casi te puede durar toda la vida que tenga la consola. Sí, sí. Para que saquen el siguiente, al menos. Sí, sí, bueno, seguro. Y es que es esto que dices. Esto es un juego que te puede durar mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, sí. Supongo que que valdrá unos 70 euros, que es lo que suelen valer los juegos en las consolas de Nintendo, iba a decir, de Microsoft y de Sony. Pero yo creo que merece la pena, ¿eh? Esta vez sí, esta vez merece la pena pagarlos. Yo creo que merece la pena pagarlos. Realmente bueno, esperemos que también traiga un modo cooperativo. Y esto. A ver, trae algunas misiones en cooperativo. Sí, pero esta vez que sea a doble pantalla, por favor. Que la otra vez, eso de que estuvieran los dos en la misma pantalla todo el rato, sí, mí personalmente no me gusta demasiado. No, porque te limita mucho la estrategia que puedes seguir. Eso. Porque tienen que estar los dos bastante cerquitos. Bueno, pero bueno, ya veremos a ver cómo, cómo va saliendo la cosa. ¿Tú nos das alguna noticia? Sí, sí. Bueno, sí, yo tengo otra noticia aquí con un juego esperado, al menos por nosotros. Sí. Y es que, bueno, hemos visto ya un poquito más de información con cuentagotas esta vez y algunas imágenes nuevas de Resident Evil 3. Sí. Sobre ellas, a destacar, bueno, yo diría que una de las más destacables sería la nueva cuadrícula que parece que trae para edificar. Sí. Bueno, normal, ¿no? Que, bueno, no sabemos cómo funcionará, pero la verdad es que es algo que está bastante bien. Sí, porque, bueno, en el Command Conquer, que hasta ahora quedan en 3D, esta cuadrícula no existía. No había ninguna cuadrícula y a veces, bueno, podía darse el caso, sobre todo yo recuerdo en el Tiberian Wars, sí, el último que han sacado, que con la Noz, al poner demasiadas torretas, podías incluso llegar a taponar tu entrada a tu base. Y a lo mejor sin saberlo siquiera. Sí, exacto, no te dabas ni cuenta y los vehículos, pues les costaba mucho salir. Yo creo que esto puede ayudar a que eso no pase. Mm. A ver, sí, sí. Bueno, es algo bastante bueno. También hemos visto algunas unidades nuevas, entre ellas parece que habrá aviones, que bueno, ya había en el Tiberian Wars, incluyen, bueno, ya lo sabíamos, pero ya hemos visto ya las imágenes de muchas de las unidades navales. Se podrá incluso construir las centrales de energía en el mar. Sí, es verdad. Y bueno, alguna central, bueno, alguna cosita más se podrá construir en el mar. No será solamente construir el puerto, como venía siendo habitual. Creo que esta vez, bueno, poder realizar verdaderas ciudades acuáticas. Muy bien. Bueno, ¿Has visto la imagen de los cepelines, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Los cepelines vuelven. Yo no esperaba menos. Sí, sí, no, además. Es una de las unidades más carismáticas. Y son, si te fijas, es el mismo cepelín, ¿eh? Sí, sí, son exactamente iguales. El mismo diseño. Igual, ¿eh? Con los ojitos y con la boca. Es que son los mismos, ¿eh? Son los mismos. Yo, sinceramente, bueno, esto es algo que me pasa como con el Bomberman. Que si me lo hubiesen hecho diferente, yo me hubiese cabreado. Porque esta unidad, tal como es, era perfecta ya. El Zeppelin era perfecto. Exacto, sí. Bueno, también decir que vuelven, está confirmado ya que volverán las tropas Tesla para lo de los rusos. Sí. Que era algo que venía siendo habitual. Bueno, los rusos siempre tenían la tecnología esta de electricidad. Eléctrica. Sí. Exacto. Y Natasha también vuelve, ¿no? Exacto, sí, vuelven los comandos. Natasha, me parece que son tres mujeres, una por cada bando. Sí, en los japoneses es una tal Alexis o no sé qué. Sí, Natasha sería la rusa y Tania sería la americana, la aliada, mejor dicho. Y también, bueno, por lo que parece ser, habrá una nueva superarma para el bando japonés que se llamará Gravity Cannon. Suena bien, ¿eh? Sí, según podemos leer, consistirá en poner los satélites fuera de órbita y lanzarlos contra la Tierra. Satélites fuera de órbita y lanzarlos contra la Tierra. ¿Satélite? ¿Qué haces? ¿Lo dejas caer? Sí, es algo un poco extraño, pero bueno, veremos a ver cómo funciona exactamente. Bueno, pues en vez de Gravity Cannon podrían haberle llamado Mir, no sé. Sí. Y bueno, algo que supongo que a ti te hará mucha gracia, y es que el comando de los americanos te dará una mochila del tiempo. Yo sé lo que te gustaban a ti, los soldados. Oh, me encantaban. Me encantaban esos tíos. Lo que pone está. ¿Cómo disfrutaba? Me hacía seis y ya con eso ya era el amo. Sí, hacía desaparecer la base entera. Sí, me encantaba, disfrutaba un montón. Bueno, según pone, esta vez la mochila te permitirá retroceder en el tiempo unos segundos. Ya veremos a ver exactamente cómo. Bueno, a ver. ¿Cómo funciona? Bueno, sí. Ya veremos a ver, pero bueno, a ver si podemos hacer viajes como antes y hacer desaparecer edificios. Esperemos que sí. Bueno, pues acabamos ya, si quieres, esta sección. Pasamos ya a la última. La sección a fondo. Sí, la sección a fondo, donde comentamos un juego un poquito más a fondo de lo normal. Y yo creo que, bueno, tenemos que comentar por obligación casi. ¿Cuál, Alberto? El Super Mario Kart Wii. Venga, pues está la caña. Sí, lo de Super me lo he inventado yo, pero... Bueno, pero creo que juego Super. Sí, no vamos a comentar nada que... Yo creo que nadie que siga el juego no haya leído ya. Sí, pero lo bueno. De la moto, lo de tal... Se puede llevar motos, soportará hasta 12 jugadores en carreras online, permitirá chat por voz, que esto es algo que interesa mucho. Eso está muy bien. Pero el chat por voz era, creo que antes de la carrera, ¿no? Durante la carrera no te lo permitiría. Sí, suponemos que sería antes, pero bueno, aún así ya es un gran avance. Yo creo que es el primer juego de Nintendo que va a incluir esta tecnología. La verdad que sí. ¿Cuántos jugadores eran a la vez, habías dicho, en el modo online? No sé si lo has dicho. 12 jugadores online. 12 jugadores. Sí, sí. Ya lo había dicho, pero bueno, 12 jugadores. No me canso de repetirlo, 12 jugadores a la vez. Sobre todo en los circuitos que van a ser bastante, prometen ser bastante espectaculares. La verdad es que, bueno, será toda una proeza ver estas partidas. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un juego que merece la pena comprarse. Y más que nada porque, bueno, recuerda que venía con el volantito aquel que acoplabas el mando de la Wii. Y, bueno, no sé hasta qué punto permitirá jugar mejor, pero bueno. Bueno, al que no le guste esto, puede no usar el volante. Puede usar el mando clásico. No sé si el clásico. No, creo que era el de GameCube. Y el clásico, no lo sé. Ahora me quedo con la duda, fíjate. Bueno, Si acepta el de la GameCube, supongo que el clásico también debería aceptarlo. Puede ser. Pero bueno, de todas formas es un juego que se va a ir, vamos, en cuanto salga, a comprarlo. Exacto. Bueno, porque... como otra novedad, también podemos decir que como otra novedad, es una noticia que a mí me sorprendió, y es que el modo online no será exactamente igual que el que tenemos hasta ahora, sino que contará con un canal dedicado a él exclusivamente. Ah, esto es cierto, es cierto. Un canal en el que será para jugar online a Mario Kart. O sea, que tú encenderás tu consola y verás el canal del online, ¿no? Sí, suponemos que tendrás que tener metido el juego, porque si no, no... me desfunciona la cosa. Yo creo que había, pero bueno, que había entendido que no, ¿eh? Que el propio canal se te instalaba con un modo aparte, porque cuando entrabas en ese canal, podías... Bueno, claro, si entras en el canal, creo que ves como un mapa del mundo en, claro, el que ves los jugadores que hay conectados, no sé qué rollos. Lo que no sé si luego... Sí, pero una vez quieras jugar al juego, suponemos, sí, claro, que tendrás que tener el juego metido. Sí, sí, eso sí. Eso es lo que me gustaría. Eso, por supuesto, porque además, bueno, tienes canal... un espectador, no sé qué rollos. Sí, tenemos espectador, vista global de amigos, votación de circuitos, y se ve que también te puedes descargar los fantasmas de otros jugadores. Uh-huh. Bueno, algo curioso, sobre todo si tienes algún amigo con el que estás picado, poder, sí, descargarte tu mejor tiempo y batírselo, y para restregárselo un poquito. Exacto. Bueno, muy bien, ¿no? Es una gran mejora en el modo online, que bueno, en Wii parece que nos quejamos bastante por todo lo de los códigos amigo. Hombre, y con razón. Es que son un coñazo. Sí, son bastante aburridos. Yo no sé si a ti te pasa, bueno, sé que sí que te pasa, porque mira, precisamente ayer mientras te estaba esperando para grabar el programa, sí, estaba hablando con un compañero del foro en el que solemos estar nosotros. Estaba hablando con Ozi. Y me decía, bueno, Ozi, un saludo, ¿eh? Me decía Ozi que te había mandado un mensaje por privado para que le agregases a la consola y que no lo habías contestado. Y... Uf, la verdad es que... Sí, bueno. Digo, la verdad, no recuerdo ni haberlo leído. Sí. Ya sabes que yo para los mails y los mensajes... Sí, no. Estoy despistado. Y yo le dije que a ti te habría pasado lo mismo que me pasa a mí. Que es que yo no uso los códigos amigos. Sí que lo usé al principio de la consola. Porque molaba, sí, eso, ¿no? Le pasas el código amigo a uno, te lo pasas allí, te pasas la tarde entera metiendo numeritos en la consola, pero es un coñazo. Sí, la verdad es que es un rollo. Sí, por eso que, bueno... Dime. Sobre todo los de la consola, es que me parece que no tengo agregado a nadie directamente, ¿eh? Sí, pero no es porque no queramos tenerlos agregados. Es un coñazo. Y que además que lo usamos. Y solamente sirve para mandar mensajes. No sirve para nada más. Porque, a ver, si aún fuese que tú puedes tener en tu lista de amigos a los que tengas ahí, ya no hace falta meter el código amigo del juego, pero es que hay que meter el de la consola. Y luego el del juego. Exacto. Y en cada juego es diferente. Si hubiese sido solamente un solo código amigo para todo... Claro, el de la consola. Meter el de la consola y ya está. El de la consola y no necesitar ninguno más. Eso sería mucho mejor. Me haría mucho más la pena el sistema. Claro, porque mira, aunque tengas que perder el tiempo de meterlo, pero lo metes una vez. Exacto, lo metes una vez. No una vez por cada juego. Exacto. Que eso es realmente lo que es un coñazo. Y sobre todo hoy en día, que todo el mundo, que más o menos utiliza el Messenger y, bueno, tiene todo el mundo en el Messenger, claro, la verdad es que meter un código amigo solamente para escribir mensajes... Es algo que... Sí, la verdad que cuesta bastante, cuesta. Bueno, pues no sé, ¿quieres comentar algo más de Mario Kart de Wii, aparte de que es un vicio? Bueno, yo creo que lo único que podemos comentar es que nos veremos las caras en los circuitos. Sí. ¿Haremos algún tornillo o algo o qué? Hombre, esperamos que sí, esperemos que esta vez se apunte a la gente suficiente. Sí. Y podamos hacer un torneo decente. Porque mi Wario y mi moto, ¿sí?, creo que tienen muchas ganas de pegar palizas. Ya, bueno, acabas de desvelar ya el personaje que vas a usar y el vehículo. Sí, bueno, no hay problema. Ah, no hay problema, vale. No hay problema porque de todas formas vais a poder todos ver mi trasero cuando os estéis tragando el polvo. Ya. Yo creo que, bueno, sí, Wario os dejará unos regalitos en forma de ajo. Bueno, esto es una una vacilada en toda regla. Esto tendrá... Sí. Que tendrás que mantenerla después, ya sabes, ¿no? Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, sabes que este juego ya sale, creo que el mes que viene ya, ¿no? Sí, sale dentro de poquito. Sale el mes que viene. El mes que viene, bueno, digamos que sí. Muy poco queda, ¿eh? Dentro de poquito a poquito ya. Sale el mes que viene también el Wii Fit, del cual tenemos que hacer algún especial. Quizá la semana que viene hagamos alguna fondo de Wii Fit. O quizá, no sé si decirte, cuando tengamos la posibilidad de... Sí. Yo me esperaría que podamos probarlo. Sí. Y hacer un especial en toda regla. Sí, yo creo que del Wii Fit vamos a hacer un buen especial, pero cuando lo hayamos probado, podemos hacer un buen especial de ese juego. No, estoy un poco así hablando como dejando las vocales largas, porque estoy viendo en Cuatro que están echando un programa de la película esta que hizo el, bueno, no sé quién es, y había aparecido una rusa con unas peras que no veas, y me está despistando. Despiste completamente justificada. Sí. Bueno, para los más pequeños, recordaros que yo soy un gran amante de la fruta, y a mí las peras me encantan, igual que las manzanas. Exactamente. Bueno, yo creo que ya no hay que comentar nada más, porque si no estamos alargando mucho para este programa de media hora. No. Y es la fondo de hoy es un juego que todo el mundo conoce, sí, todo el mundo ha visto. Y todo el mundo, yo creo que espera con bastantes ganas. Exacto. Bueno, pues ahí, si quieres. De ahí que antes te comentara. Que yo creo que lo que hemos visto, bueno, lo que hemos comentado hoy de Smash Bros. Brawl, lo tendremos también con el Mario Kart. Exacto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es un juego que va a vender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, yo creo que vamos a acabar por hoy el programa. Que yo no sé, pero yo ya tengo sueño. Sí, además creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, como siempre. Por eso, bueno. Nuestras predicciones se cumplen. Sí, bueno, queríamos hacer. y nada, bueno, pues si quieres nos vemos la semana que viene. Exacto. En un nuevo programa de Juegos de Guerra. El número 9 será ya, si no me equivoco, ¿no? El número 9, parecía mentira cuando empezamos. Yo no creía que íbamos a llegar hasta el número 3. Sí, yo pensaba que no íbamos a pasar del 1, o sea que... Bueno, veo que somos optimistas ambos dos. Hombre, claro. Bueno, pues entonces lo dejamos por ahí aquí y vamos a esperar la semana que viene a ver qué contamos. El programa número 9 de Juegos de Guerra. Exacto. Bueno, pues nos vemos ya. Un saludo, yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Muy bien, venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.